Los sábados a las 19 escuchás Fuera de Servicio. Fuera de Servicio, Santiago Alonso, Micael Assad y Don Lorenzo Lopinolo. Sábados de 19 a 21. Otro mensaje al oído. De Oriente 92.3. Perdón, es masaje. ¿Masaje? ¿Otro masaje al oído? Sí. ¿Otro mensaje? Sí. Otro masaje al oído 92.3.